la separación. Apuesto que no sufriste como lo he sufrido yo. Desde el día que te fuiste, sufrí llorando el corazón. Solo sé que fue mentira toda tu promesa de amor. Y aunque siempre me engañaste, te seguiré esperando por siempre y para siempre.